Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 92º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump arremete contra Macron. En París empezaban a aprender alemán antes de que Estados Unidos apareciera. El presidente de Estados Unidos ha cuestionado la idea del líder francés de crear un ejército europeo y ha sugerido que Europa necesita a Washington como salvador. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Desde el otro lado del Atlántico, Donald Trump echa más leña al fuego al asunto de la integridad de la Unión Europea. El mandatario critica el deseo del presidente francés de crear un ejército comunitario. Además, citó un ejemplo histórico y apunta a la incapacidad de París. Con este comentario ha pedido cohesión en la OTAN y que se pague la cuota. Sobre el tema de la contribución, Trump en varias ocasiones se ha quejado de que los países europeos no abonan lo que les corresponde. La semana pasada, Emmanuel Macron nuevamente instó a crear un verdadero ejército europeo, destacando la amenaza potencial de Rusia, China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, afirmó que el continente debería poder defenderse por su propia cuenta. Merkel declara que la Unión Europea tiene que trabajar en la creación de un ejército europeo real. La canciller alemana Angela Merkel ha declarado el pasado martes, durante su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que la Unión Europea tiene que trabajar en la creación de un ejército europeo real. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde. Angela Merkel apoya la sugerencia de Emmanuel Macron de crear unas fuerzas armadas de la Unión Europea. La canciller alemana abogó por esa iniciativa ante el pleno de la Eurocámara. No digo nada en contra de la OTAN, claro que no. Podríamos ser un buen suplemento a la OTAN. Y si podríamos trabajar juntos y unir nuestros esfuerzos, entonces podríamos trabajar juntos tanto con la OTAN como con el Ejército Europeo. Estoy muy satisfecha con su reacción. Es genial. Estoy irritando a algunos. Estoy en el Parlamento. Angela Merkel desafía directamente a Donald Trump, que había criticado al presidente francés por su propuesta militar. El líder estadounidense escribió varios tweets contra su homólogo galo, donde subrayaba los fracasos de Francia en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Además, recalcó que tanto Berlín como París deben aumentar sus contribuciones a la OTAN. Trump se ha quejado en varias ocasiones de que los países europeos no aportan lo que deberían al presupuesto de la Alianza Atlántica. ASEAN aboga por el multilateralismo y la cooperación mundial en una cumbre sin Trump. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, representa a su país en la cumbre anual del bloque asiático, celebrada en Singapur. Su retórica contrasta con el discurso general del evento, donde los líderes hablan de la importancia del multilateralismo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Semyon Senderov. Mike Pence representa a su país en la cumbre anual del bloque asiático-ASEAN que tiene lugar en Singapur. Sin embargo, su retórica particular contrasta con el discurso general del evento, donde los líderes hablan de la importancia de la multilateralidad. Allí se encuentra nuestro corresponsal, Semyon Senderov, está en directo con nosotros. Sem, es un gusto saludarte. Bueno, ¿de qué se trata el día de hoy? El bloque asiático cada vez tiene más peso en la arena internacional. Hola Vicky, ¿qué tal? Efectivamente, muchos aquí se hablan de la participación de Estados Unidos, en concreto de la ausencia del presidente Donald Trump, quien envió a su vez al vicepresidente Mike Pence. Pues aquí, durante la palabra de bienvenida, el primer ministro de Singapur ha hablado de algunos países que recurren al unilateralismo, que no es aceptable. Muchos lo han tomado como un mensaje indirecto hacia Estados Unidos. Vamos a escucharlo. The international order is at a turning point. El orden internacional se encuentra en un punto de inflexión. El sistema multilateral existente, abierto y basado en reglas, que ha apuntalado el crecimiento y la estabilidad de la ASEAN, se ha visto afectado. Los países, incluso las principales potencias, están recurriendo a acciones unilaterales y acuerdos bilaterales e incluso repudiando explícitamente las instituciones y acercamientos multilaterales. No está claro si el mundo se establecerá en nuevas reglas y normas de compromiso internacional o si el orden internacional se dividirá en bloques rivales. Precisamente por la estrategia de Estados Unidos, muchos están mirando hacia Asia. Entonces, hay mucha atención sobre esta cumbre de ASEAN, donde precisamente están hablando de la Asociación Económica Integral Regional. Se trata de una unión entre ASEAN y también otros 6 países que representaría, si se acuerda, pues la zona de libre comercio más grande del mundo. Se trataría de cerca del 40% del PIB mundial. También están hablando de la seguridad en la región. Han abordado el tema de Mar de China Meridional. En concreto, la representación china ha asegurado que Estados Unidos está solo desestabilizando esta situación. Entonces, a partir de ahora, prefieren decidir solucionar los problemas con las zonas en disputa por su propia cuenta. Hablando de las zonas de disputa, pues cabe mencionar la reunión entre Vladimir Putin, el presidente ruso, y el primer ministro japonés Shinzo Abe. Precisamente se aborda el tema de las islas Kuriles porque ambos líderes han asegurado que hay que resolver este problema lo más pronto posible. De hecho, Singapur sirve de buen enlace entre muchos países y la región asiática. Lo decía la jornada anterior el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien de hecho inauguró junto con el presidente Vladimir Putin aquí la construcción de un centro cultural ruso y también de la Iglesia ortodoxa. También cabe decir que hay muchas miradas puestas sobre la región. Cabe tan solo destacar la presencia del primer ministro de Canadá, también el presidente Sebastián Piñera de Chile, quien pues precisamente está aquí para también enlazar la región asiática con los países latinoamericanos. Gracias, Sem, por el reporte. Mike Pence, si China no cambia su postura, le espera una guerra fría con Washington. En caso de que Pekín no introduzca cambios en sus actividades económicas, militares y políticas, Washington podría duplicar los aranceles sobre sus bienes, ha afirmado el vicepresidente estadounidense. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Estados Unidos está preparado para hostilidades a largo plazo si China no cambia su política y no se adapta a sus exigencias. Lo señaló el vicepresidente norteamericano Mike Pence en una entrevista con un periodista del Washington Post durante su visita a Asia. Washington quiere que Pekín acepte una amplia gama de demandas que van desde la protección de la propiedad intelectual hasta los reclamos territoriales en el mar de la China Meridional. La Casa Blanca espera que el gigante asiático anuncie cambios en su actitud en la próxima reunión entre sus líderes. El encuentro va a tener lugar en el marco de la cumbre del G20 en Argentina a fin de mes. Si no lo hace, Pence asegura textualmente que habrá una guerra fría. Añade que Estados Unidos tiene una posición firme y que no va a dar ni un paso atrás. Ambos países llevan a cabo un pulso comercial con aranceles recíprocos. Continuamos con Mike Pence. El pacto comercial Estados Unidos-Japón será un modelo para Asia-Pacífico. El vicepresidente estadounidense Mike Pence ha afirmado el pasado martes que el futuro pacto comercial que prevén negociar Estados Unidos y Japón será un modelo para la región del Índico y del Pacífico durante el inicio de su gira por esta zona geográfica, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó este martes que el futuro pacto comercial que prevén negociar Estados Unidos y Japón será un modelo para la región del Índico y el Pacífico. Abe y Pence destacaron la fortaleza de sus vínculos comerciales y en materia de defensa, aunque también evidenciaron las diferencias de ambos países a la hora de abordar la cooperación económica. Por su parte, Abe dijo que ambos países han acordado promover un comercio libre y abierto en el Indo-Pacífico basado en reglas justas, así como expandir el comercio y la inversión bilaterales porque es algo que beneficia a ambos. Durante la visita de Pence, la tercera que hace a Japón desde que asumió el cargo, ambos gobiernos también firmaron una serie de acuerdos para promover las inversiones mutuas en infraestructuras, telecomunicaciones y energía nuclear para uso civil. Tanto Abe como Pence participarán esta semana en la reunión anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se celebra en Singapur y en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tendrá lugar en Port Moresby, citas en las que se buscará promover la integración económica regional. La Unión Europea y Reino Unido avanzan en el tema de la frontera irlandesa ante las dudas sobre el Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado el pasado miércoles a sus ministros para lograr su apoyo al plan del Brexit pactado con Bruselas. Este incluye un compromiso para no restablecer la frontera física con Irlanda. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. La primera ministra británica Theresa May convoca a sus ministros para intentar convencerlos de apoyar el plan del Brexit pactado con Bruselas. Incluye un compromiso para no restablecer la frontera física con la República de Irlanda. Pese a lo que pudiera parecer, es precisamente este logro el que más preocupa a Reino Unido. Se teme que este acuerdo mantenga a Reino Unido sometido a las normas aduaneras de la Unión Europea. Este punto provoca dudas incluso entre los partidarios del Brexit. Desde Bruselas tampoco se transmite un excesivo entusiasmo y se recuerda que las negociaciones aún están en proceso. Hacen hincapié en que si el gabinete o el Parlamento británico no acuerdan el borrador, las partes tendrán que volver a la mesa de diálogo. Y esta preocupación se confirma con los discursos de los altos cargos de las islas. Bien presentada la naturaleza caótica de las negociaciones, es muy poco probable que este sea el acuerdo adecuado para Reino Unido. Hemos dejado bien claro que si no cumple con nuestras condiciones, votaremos en contra. Si ella no cumple con su parte del trato, ya sabe las consecuencias. Aunque creo que nuestro acuerdo, por supuesto, no es con Theresa May, sino con el Partido Conservador. Y entonces depende de ellos decidir si quieren mantener el pacto con nosotros. Theresa May no ha llegado como tal a un acuerdo. Se ha rendido ante Bruselas. Ha cedido en todo lo que han querido y trató de frustrar el Brexit. Ya no se trata tanto del Estado vasallo como del Estado esclavo. Creo que es realmente importante que ahora nos sentemos y que miremos este texto de nueva ronda, que hagamos un balance. El gabinete decidirá. Determinaremos colectivamente si responde a los intereses de Reino Unido. Apple sufre fuerte retroceso y baja del umbral del billón de capitalización. La multinacional Apple ha vivido el pasado martes una jornada a la baja y en la sesión de Wall Street ha descendido un 5,04%, lo que le ha llevado a perder su mítico billón de dólares de valorización y situarse en niveles de hace 3 meses y medio, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Apple vivió el lunes otra jornada a la baja y en la sesión de Wall Street descendió un 5,04%, un hecho que le ha llevado a perder el millón de dólares de valorización y a situarse en baremos de hace 3 meses y medio. Al cierre de la bolsa de Nueva York, la compañía tecnológica de la manzana presentó una capitalización de mercado de algo más de 970.000 millones de dólares. Las acciones de Apple cayeron después de que Lumentum Holdings, que fabrica la tecnología de reconocimiento facial de los modelos más nuevos de iPhone, comunicase que había reducido sus perspectivas para el segundo trimestre fiscal de 2019. En la presentación anual de su año fiscal de 2018, Lumentum citó a Apple como su mayor cliente al representar el 30% de sus ingresos, una cuestión que ha sido anotada por diversos bancos de inversiones. La semana pasada, Nikkei ya informó que Apple detuvo un aumento de la producción para su nuevo iPhone XR. La compañía de Cupertino decidió no informar sobre el número de unidades que vende en unos buenos resultados trimestrales que obedecen al incremento de sus precios, pero que hace desconfiar a los inversores de cara al futuro. Sánchez impulsará el empleo juvenil y las jubilaciones forzosas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Batería de medidas para impulsar el mercado laboral. Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en un acto celebrado en Madrid. Vamos a recuperar el valor de la negociación colectiva, vamos a reforzar la causalidad de la contratación temporal, vamos a recuperar las jubilaciones forzosas por edad como política de empleo en el marco de los convenios colectivos y vamos también a establecer el registro obligatorio de las horas de trabajo. El Ejecutivo de Sánchez prevé así facilitar el empleo y evitar abusos de las empresas y facilitar la resolución de discrepancias. Además, prevé reducir los contratos a 3 tipos, indefinido, temporal y de formación, limitar las bonificaciones y deducciones de contratación dejando solo las que afectan a los colectivos más vulnerables, una próxima ley de formación profesional para desarrollar el modelo de FP dual e impulsar un plan de choque para el empleo juvenil. Poniendo especial énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera. El plan también incluirá medidas de apoyo a personas jóvenes en el exterior, con actuaciones específicas integrales donde se incentivará su retorno y el de su talento a España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé concretar estas medidas en los próximos meses. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad Aedas Home. Aedas Home ha presentado resultados el pasado miércoles y no ha logrado sacarse de encima la tendencia bajista, encontrándose cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles a la baja, en los 22,90 euros. La media móvil de 50 se encuentra por encima de las últimas velas. La línea rápida del MACD con un giro a la baja en dirección a la lenta, ambas por debajo del nivel de cero, y el RSI a la baja en los 35 puntos. El soporte a defender lo tenéis en los 22 euros que ha logrado contener durante 2 oportunidades durante el mes de octubre. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, ¿cómo resumirías la actualidad política en Europa de este 2018? Bueno, la actualidad política de Europa está claro que hay ahora mismo, diría, tres riesgos potenciales sobre la mesa. El primero lo arrastramos desde el 2016, que es el Brexit, y que no se llegue a un acuerdo con Reino Unido. Quiero recordar aquí únicamente, Reino Unido generó en 2017 más de 90.000 millones de dólares de comercio a Alemania en importaciones, lo cual significa que es un socio importante, creo que es el cuarto país que más compra a Alemania. Así que si hubiese un hard Brexit, una ruptura fuerte de las relaciones comerciales, es evidente que Reino Unido, pues bueno, va a dejar de comprar producto europeo porque le dejan fuera. Y por lo tanto, pues vamos a ver cómo la economía europea se ajusta a esa disminución de la demanda de productos europeos. Por otro lado, la otra alternativa. Alemania, por ejemplo, Merkel consiguió reconquistar el gobierno. O sea, tras las elecciones alemanas, Merkel consiguió mantenerse en el poder, pero a costa de una negociación con socios parlamentarios que le costó 6 meses de charlas y de tiras y aflojas. Después de eso, la coalición de gobierno alemana se formó y, ojo, los socios de gobierno de Merkel, este otro partido, pues no era tampoco o no ha demostrado tampoco ser muy fiel a la postura de Merkel. Era un partido conservador, era un partido de derecha conservadora y no vio con buenos ojos pues la política que tenía Merkel hacia los refugiados. ¿Eso qué hace? Hace que la coalición de gobierno de Merkel se debilite. La opinión de Merkel también se ha visto muy debilitada y, de hecho, hemos visto que las las elecciones que se han realizado a nivel local entre las diferentes provincias, localidades de Alemania, hemos visto que perdía bastante fuerza Merkel. Por lo tanto, se descuenta ya que muy probablemente Merkel no pueda ser la líder del Estado alemán para las próximas elecciones generales que se realicen, ¿vale? Esto debe preocupar, ¿por qué? Porque Merkel ha sido la defensora, el pegamento que ha mantenido a la Unión Europea unida en tiempos difíciles, como fue cuando las elecciones francesas se aproximaban con alto intención de voto al Frente Nacional francés, que amenazaba con romper el euro, con abandonar el euro por parte de Francia, importante el pilar francés dentro del euro. Por lo tanto, Merkel ha servido como pilar fundamental para mantener la cohesión de la Unión Europea. Si desaparece Merkel la figura política y la extrema derecha, Alemania, por fin entra en el Parlamento. En este caso, lo que vemos es que grupos de extrema derecha en Alemania entran en el Parlamento, desde luego no son partidarios de la política de la Unión Europea en cuanto a apertura de fronteras y demás. Después de mucha especulación, vemos que esos grupos nacionalistas están surgiendo, ya sean de izquierdas o derechas, no importa, porque vemos que el populismo está emergiendo y está atacando claramente a las directrices de la Unión Europea. En tiempos, durante los últimos años de escasez y de ajuste económico, a los países de Europa vemos que se le pasa factura políticamente, ¿vale? Que aquellos partidos centristas que mantuvieron la agenda que Bruselas dictaba, quiero recordar aquí, Partido Popular en España, planteó unas reformas fiscales, de impuestos, que iban a dar estímulo económico a España, y cuando llegó al poder, pues hizo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, y lo hizo, por supuesto, siguiendo todas las directrices que dictaba la Administración Central de Europa. Entonces, eso va a pasar factura. Y, por supuesto, el último problema, el tercero ya, Italia. Italia y la nueva coalición de gobierno formada por un grupo nacionalista derecha con Liga Norte y otro grupo, pues, izquierda o centroizquierda, que ha llegado a donde ha llegado, pues prometiendo que obviamente no va a seguir las directrices de recorte de gasto público de Bruselas. Y con eso nos quedamos, porque entonces ahora está el debate sobre si se aprobarán o no los presupuestos italianos, y la deuda italiana desde entonces se ha sobrecalentado y puede ser que la mecha que detone que una caída, porque en 2019, amigos, terminan las compras del Banco Central Europeo, y cuando el Banco Central Europeo ya no compre deuda europea, no compre deuda italiana, ¿quién va a sujetar la prima de riesgo de Italia? De momento sabemos que está sujeta, está estática, ¿por qué? Por las compras que hace la fábrica de billetes del Banco Central Europeo. Pero cuando esa fábrica de billetes cierre, ¿De dónde van a salir los billetes que compren esa deuda? Tendrá que enfrentarse con la realidad del mercado, Italia, España y el resto de países. Recuerdo aquí que la tasa de paro de Italia y de España pues supera el 10%, la Italia ligeramente por debajo del 10% ahora, pero que obviamente hay un empleo muy volátil, porque es un empleo de muy corto plazo, que probablemente sea muy vulnerable a cualquier cambio en el ciclo económico, como el que estamos comentando ahora, ¿vale? En fin, esperemos a ver, ojalá que estemos equivocados y que todo se consolide y que empiece a haber un crecimiento sostenido, pero nada apunta a que vaya a ocurrir así en 2019. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus videoanálisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.